told, he can't be sold. He's not vicious or malicious, just lovely and delicious. I couldn't ask for another. In this torso, yeah. Heart got a deal you won't know. Delightful, truly delightful. Life making it, doing it, especially at a show. Feeling kinda high like a Hendrix haze. Music makes motion moves like a maze. All inside of me, heart is pressing. Feel of the rhythm, where I wanna be. Come on, flowing, glowing with electric eyes. You dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the fog inside of me. Baby, you'll see that rhythm is a key. Get witty, witty, can't think quitty, quitty. Stomp on the street when I hear a funk beat. Playing pop, pop, pop, follow her to shoot. Baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the heart. Se llama Groove is in the Heart. Son los estadounidenses D-Light. Se llevaron, fíjate, una nominación en los MTV Video Music Hour al mejor vídeo de música electrónica para bailar. Groove is in the Heart. Sonido psicodélico en la tarde de Kiss. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Bueno, vamos a pasar un rato muy agradable ahora con Wet, Wet, Wet. How long will it take? How long can you wait? Sí, porque tal día como hoy, pero en 1992, la banda escocesa de rock suave Wet, Wet, Wet escalaba al número uno directo en la lista de álbumes en el Reino Unido con su álbum High on the Happy Side. Every time I do say goodbye, I sit and wonder why. Durante dos semanas, los Wet encabezaron una lista en el que en los cuatro primeros puestos estaban exitazos como Stars de Simple Red, estaba en el 2, We Can Dance de Genesis en el 3 y No Regrets de Walker Brothers en el número 4. También en la lista de singles del Reino Unido y de manera simultánea, los Wet estaban en su tercera semana de número uno de las cuatro que estuvo con esta canción que se llama Good Night Girl. Bueno, ya sabes que ellos son famosos mundialmente por su versión de la reconocida canción utilizada en la película del 94, Cuatro Bodas y un Funeral. Sí, es esta y se llama Love Is All Around. I feel it in my toe. Love is all around me, and so the feeling grows. It's written on the wind, it's everywhere I go. Come on and let it show. Whoa. to me, and I give mine to you. I need someone beside me in everything I do. Clap along Nos pone el positivómetro. Fíjate cómo está el positivómetro por las nubes. Esta canción de Pharrell Williams, Happy. Las 7 y 18, una menos en Canarias. Bueno, pues hoy estamos con esa manía o hábito o costumbre que has adquirido, sobre todo en la pandemia, ¿eh? Todo el mundo debe descalzarse para entrar en tu casa. Para que no entre el virus, tienes una ristra de ajos en la puerta de casa. Antes de entrar al súper, dices lagarto, lagarto, al que tosa, lo aparto. Cuéntanoslo, 606-712-658. Hoy unos auriculares wireless que te van a encantar. Esto es Blikis con Ricky García. La energía de los 80. Yeah. calidad de sonido a través de nuestra nueva aplicación móvil. Descárgatela ya. Esto es Kiss. 12 y 36 minutos, una menos en Canarias. ¿Qué? ¿Dirección a casa? Volviendo del trabajo, ¿sí? Contentos y contentas. Felices y felizas. Bueno, ahí nos hemos reído un montón porque hemos descubierto cuáles son esas manías, hábitos tontos o costumbres que habéis adquirido, sobre todo con la pandemia. Janas, desde Valencia. Hola, Ricky, buenas tardes. Pues mira, cuando voy al supermercado y estoy en la fila para pagar, aunque solo lleve una berenjena, llevo el carro. Y con el carro intento hacer que mantengan la distancia de seguridad tanto por delante como por detrás. Hay veces que parece que un ninja ahí dando vueltas con el carro para que se aparte la Hola, gente. Alex de Benalmádena. Pues la costumbre que he cogido en pandemia ha sido, creo que, muy buena. Sí, ¿cuál? Porque ha sido más que coger, retomar. Cuando era joven me dormía. Buenas tardes. Me pongo Kiss FM y a sobar como un campeón. Hola, buenas tardes, soy Pili de Valencia. Pues los hábitos que tengo yo desde que empezó esto del COVID y la pandemia, pues fregarlo todo con lejía y mucho spray de alcohol. Sí. Y lavar un montón de veces las manos, aunque sea con lejía. De hecho, trabajo limpiando un cole y tengo las manos que parecen lijas. Bueno, déjame que te mande esos tres exitazos en línea que acostumbra ponerte a estas horas. Fíjate, Together Again de Janet Jackson, Voyage Voyage, vamos a viajar con Desirel, y ya suena Last Friday Night de Katy Perry. Hey, it's Katy Perry and I'm here with you on... Todas las tardes en Kiss. There's a stranger in my bed. There's a pounding in my head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a mini bar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or a bruise. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. It's a black. Sure it rules. Damn. Last Friday. Kiss. Con Ricky García. buenísima Janet Jackson. Nos viene al pelo esta canción, ¿eh? Para despedirnos. Se llama Together Again. Mañana volveremos a estar Together Again. A partir de las 5, las 4 en Canarias. Gracias, Víctor. Un besito. Gracias, Leo. Gracias, Ismael. Pero antes, nos tenemos que teletransportar. Nos vamos hasta la ciudad de la Rambla de las Flores, del Mercado de la Boquería, del Monte Tibidabo, de la Sagrada Familia, la ciudad de Gaudí. Barcelona, porque ahí está nuestra amiga Judith, que se va a llevar, Jennifer, que se va a llevar estos auriculares con los amigos de Energy System, auriculares inalámbricos para escuchar Play Kiss cuando ella quiera. Y un beso y un abrazo a los barceloneses y barcelonesas. 95.5. Eso sí, Jennifer, nos debes unos calzones, ¿eh? Víctor Álvarez, Leo Garriga, Ismael Arranz y un servidor, Ricky García. Te quedas ahora con la mejor música del mundo, por supuesto, la de Kiss FM. Hasta mañana, amigos.